6:40 a.m. Transmitiendo desde la provincia de Cajabamba, Radio Manantial de Vida, 90.7 FM. Buen día. A partir de este momento, programación diaria. ¿Vos sabés cuál es tu verdadera identidad? Acá la tenés. Identidad. Radio de Clásicos. Está transmitiendo para todo el mundo. Radio Cristiana, desde el día. Con estudios centrales y planta transmisora. Todo el día. Todos los días. Esta es Radio Manantial de Vida, 90.7 FM, transmitiendo desde la provincia de Cajabamba, para todo el mundo, a través de nuestra página web, Manantial de Vida, 1450, la voz de Dios, a través de las ondas cristianas, 90.7 FM, bajo la dirección del Espíritu Santo, Radio Manantial de Vida, 90.7 FM, reconciliando al hombre con Dios. La entrega. Tu costado abierto fue. Te invitamos a escuchar nuestra programación en las redes sociales por señal abierta 90.7 FM, por el Facebook Manantial de Vida 90.7 FM, por nuestra página web Manantial de Vida 90.7 FM, Cajabamba. En los 90.7 Radio Manantial de Vida presentamos tu programa Los Grandes Clásicos de Manantial de Vida. Voces y guitarras que alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo andaba en la vida vagabundo. Y sin más debes pagar en tu vida perdida y sin luz. Él cargaba llevar con gran gozo y solas. Si tus cargas todas pones en la cruz, con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, líbreme, oh, líbreme, líbreme, oh, líbreme. Con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, en la cruz, oh, murió mi Jesús. Que tú pidas perdón, quiere salvarte y quitarte el pesar. Con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, líbreme, oh, líbreme, líbreme, oh, líbreme. Solo ya no vales más, soy basado en la verdad. Cuando Cristo te ofrece libertad, y no es posible ser más. Con gran gozo y en victoria vivirás. Con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, líbreme, oh, líbreme, líbreme, oh, líbreme. Con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, en la cruz, oh, murió mi Jesús. Ella espera que tú pidas perdón, quiere salvarte y quitarte el pesar. Con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, líbreme, oh, líbreme, líbreme, oh, líbreme. Tus cargas sobre Cristo, líbreme. Con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, líbreme, oh, líbreme, líbreme, oh, líbreme. Tus cargas sobre mí. Cristo, líbreme. Siempre me da con su fragancia inspiración del alma en forma de canción. Siempre me da con su fragancia inspiración del alma en forma de canción. Cristo en melodía sonora, poema que expresa mi sentir. No hay otro que deje cuando pasa aroma y la fragancia de rosa y de jazmín. No hay otro que deje cuando pasa aroma y la fragancia de rosa y de jazmín. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su rayo de fulgor. Rosa, el célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa, el célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Para mí, lo bello de un claro amanecer, el cielo con todos sus misterios y el canto melodioso del ruiseñor también. El cielo con todos sus misterios y el canto melodioso del ruiseñor también. Le canto canciones de alabanza, porque se deja así sentir en todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre las pudo redimir. En todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre las pudo redimir. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su rayo de fulgor. Rosa, el célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa, el célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau, un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, continuando en nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios, le presento el mensaje titulado La fragancia de Cristo. Así que le invito a que tome su Biblia para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Uno de los privilegios más grandes para mí, una de las alegrías, de las satisfacciones más grandes, es poder estudiar, junto con usted y con cualquier hermano en Cristo, estos pasajes como sea 2 Corintios que estamos estudiando ahora. Estamos en el capítulo 2, como usted recordará, y hemos visto algunas cosas maravillosas. Por ejemplo, hemos visto que usted y yo tenemos victoria, gracias a Dios, porque estamos en Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva siempre en triunfo. Dios nos lleva en triunfo en Cristo. ¿Sabe usted que una persona puede ser una persona que tiene victoria, pero sin embargo todavía no ser una persona madura? Hay una gran diferencia entre tener victoria en la vida diaria y ser una persona madura. La victoria en Cristo es posible en un alto porcentaje para cualquiera que recibe a Cristo como Salvador desde el momento que comprende que el Espíritu Santo mora en su corazón. Pero llegar a ser maduro, eso toma más tiempo. Uno madura en la medida que la victoria en Cristo se perpetúa. O sea, si yo continúo viviendo una vida victoriosa en Cristo, entonces la madurez va llegando, voy madurando. Así que en primer lugar, aquí en 2 Corintios 2:14 encontramos estas palabras: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hemos visto en primer lugar que tenemos en Cristo siempre la victoria. En segundo lugar, aquí notamos que donde quiera que Cristo va, porque mora en nosotros, su fragancia se hace sentir. Dice así: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Primero, dice que a través de nosotros manifiesta su conocimiento. En una palabra, no es algo que yo hago ni que usted hace, es algo que Dios hace a través mío y a través suyo. Usted y yo no podemos producir un aroma que agrade el corazón de Dios, ni siquiera el corazón de los demás. Pero Cristo, que mora en nosotros, Él sí puede hacerlo. En segundo lugar, dice el olor de su conocimiento. Yo prefiero titularlo el aroma del conocimiento de Cristo. En contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Esclavo del pecado, solo quiero que Cristo me acompañe y servirle todo el tiempo que yo viva aquí en este mundo, hablando de su amor, y servirle todo el tiempo que yo viva aquí en este mundo, hablando de su amor. Sabiendo que somos peregrinos y que pronto marcharemos de aquí, porque allá empieza un nuevo día de vida, paz y gozo por la eternidad. Porque allá empieza un nuevo día de vida, paz y gozo por la eternidad. Cristo. Solo piensa un instante y nada más, que el pecado nunca entraremos allá en aquel reino de santidad y amor. Que en pecado nunca entraremos allá en aquel reino de santidad y amor. Sabiendo que somos peregrinos y que pronto marcharemos de aquí, porque allá empieza un nuevo día de vida, paz y gozo por la eternidad. Porque allá empieza un nuevo día de vida, paz y gozo por la eternidad. Transmitiendo desde la provincia de Cajabamba, Radio Manantial de Vida, 90.7 FM.